cabrón. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Hoy con un programa realmente muy especial por muchos motivos. Y el más importante de los motivos era lo que nos ha precedido. Y merece la pena destacarlo. Por lo menos así yo lo pienso. Hay un compañero que nos ha enseñado un montón de cosas durante un montón de años, que nos ha estado de alguna manera influyendo positivamente en todo lo que hemos hecho. Es el compañero que nos ha precedido, Antonio Narváez. Y aquí hemos estado unos cuantos programas de esta gran casa, que es la Casa Contrabanda, Contrabanda FM. Y hemos intentado, pues eso, aportar nuestro granito de arena a lo que era su último programa de momento. Porque decir último, último, a mí es que se me erizan los cuatro pelos que tengo de punta. Pues nada, entramos ya en materia. Gracias, Antonio, por todo lo que nos has ayudado a hacer, por todo lo que has aportado a este colectivo, a Radio Contrabanda. Recordar que Radio Contrabanda es una radio libre, asamblearia, que se autofinancia en base a las cuotas de los socios y las socias, que nadie nos da un solo duro, que estamos aquí en pleno corazón del centro de la Rosa de Foc, y tenemos hoy la compañía fantástica de tres. Yo, mira, ya tal y como se está poniendo el mercado, de tres juglares, porque es que es lo que son. Y vamos a irlos presentando poco a poco. Hoy tenemos una novedad, y como novedad le tenemos que dar prioridad. Tenemos aquí al compañero Andreu. ¿Qué tal, Andreu? Buena tarde. Buena tarde. Hoy estoy al soldador, no a los controles. Bueno, a los soldador, a los controles, y como la actualidad de autobuses ha sido la que ha sido durante todo el fin de semana y durante el día de hoy, pues también nos vas a ayudar a hacer el programa. Buena tarde, Mercader. Buena tarde, compañ. Buena tarde, Godoy. Buena tarde. Bueno, pues aquí los buseros, dando cuenta de lo que ha quedado del convite del Antonio. El Andreu es el hombre... Qué bueno que está esto. Sí, eso, las famosas chocolatinas con arándanos dentro. Y Andreu, que es nuestro hombre orquesta, lo mismo habla por la radio que suelda piezas. Pues bueno, ahora ya en serio, esto es Radio Rosco desde el 91,4 de la FM. No os voy a pedir disculpar por todos los líos de los principios del programa. Merece la pena que la radio en directo viva este tipo de cosas, y por eso también hacemos todo esto. Pues lo dicho, Radio Contrabanda. Este es el programa Radio Rosco, el programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de autobuses de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público. Y hemos vivido un fin de semana muy intenso de noticias alrededor de lo que los trabajadores y las trabajadoras de autobuses y de metro de TMB en general hemos ido denunciando durante años. Y lo que hemos denunciando es la opacidad y la ocultación de los sueldos de la alta dirección y de los llamados fuera de convenio. Recordemos que son gente que no tiene un convenio dentro del convenio de los trabajadores y las trabajadoras, sino que tienen convenios particulares con la empresa, y que esa opacidad en lo que ganan pues ha dado lugar a un montón de problemas. ¿Y quién podría desmentirlo? Que lo diga quien pueda desmentirlo. También ha dado lugar a que TMB, que es la, creo que es la, por número de personal que trabaja, que son unos 7.800 empleados y empleadas, es la sexta empresa a nivel de empleados y de empleadas de Cataluña, pues que esto sea un foco de... Y la primera pública. La primera pública, exacto. Nosotros somos la sexta detrás de la SEAT, Mercadona, ACS, CaixaBank y BBVA como número de empleados y de empleadas, y que ha dado lugar a que esto sea considerado un cementerio de políticos que salen de diferentes opciones, que vienen desde el PSC hasta Izquierda Unida, bueno, pues mirar todo el abanico hasta Convergencia y Unión. Bueno, pues eso es lo que la noticia esta, que es la que ha invadido todas las planas de los periódicos, pues es la que nos, de alguna manera, nos marca la pauta para hacer el programa. Yo me gustaría entrar con esta noticia, a ver qué os parece a vosotros, el que haya salido La Vanguardia, después de un año y medio de proceso, por fin, una parte de lo que se quiere ocultar. Pues, Ramiro, estás estupendo hoy, ¿eh? Te va bien. Me va bien la copita de cava. El mes de marzo. Me va bien la copita de cava, la proximidad del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Pues me va bien todo eso. Pues mira, yo te digo que yo he estado sin WhatsApp una semana, he estado sin móvil una semana, y de estas noticias me enteré porque me llamó una periodista de BTV para que, como sindicato, diéramos nuestra opinión. Y digo, no como comité de empresa. No, comité de empresa, ya sabemos que la representación la tiene otra gente. Pero existe. Parece que sí. Saca hasta cartas. Lloricas, pero cartas. Pues me entero por una compañera, porque es compañera de BTV, que quiere nuestra opinión. Y digo, ¿nuestra opinión de qué? Dice, no, de una noticia que ha salido en La Vanguardia. Digo, vale, voy a comprar La Vanguardia y no había ninguna noticia. Se ve que salió en el Vanguardia Digital. Entonces a un compi le pedí el móvil, me lo dejó leer. Y bueno, lo que yo veo allí de la noticia, que es escandaloso, ¿no? Pero no deja de ser parte, una parte del iceberg, del iceberg, como se dice ahora. En mi juventud era iceberg. Porque hablan de una parte solo de los fuera de convenio. Recordar que hay 600 y pico fuera de convenio, que pese que había una sentencia de que tenían que hacer públicos sus sueldos, pues gracias a una denuncia que pusieron una parte de ellos, ciento y poco, de que no quería. 163. Naturalmente, con el apoyo de UGT, pusieron una denuncia para pedir cautelarmente que no se publicaran sus sueldos, pues siguen sin publicarse. Pero de la noticia de La Vanguardia, que ya sabíamos la mayoría de los datos, pues es escandaloso. En una ciudad como Barcelona y en una empresa como la nuestra, que tenemos que recordar a todos los que nos oís, que por primera vez está consolidada la contratación precaria dentro de TV, y curiosamente es cuando hemos tenido el ayuntamiento más de izquierdas y progresista y rojo y verde que en la historia, ¿no? Pues es lo que pasa. Llegan esta gente al ayuntamiento, se supone que ya han tenido tiempo de sobra para levantar la manta, para sacar los trapos sucios, y ¿cuál es la verdad? Pues que ni se levanta la manta, ni se sacan los trapos sucios, se consolida la precariedad laboral dentro de TV y muchos los tememos que van a seguir con sus planes tranviarios. Bueno, esta es la realidad. Y se siguen ocultando los salarios y los sueldos de los fuera de convenio, porque tal como dice La Vanguardia, directamente le preguntan por uno de los metidos a dedos, como es el Pau Noy, y no reciben ningún tipo de información ni de cuál es su salario, ni cuáles son su prima de objetivos, ni beneficios sociales que tiene, ni nada, de nada, de nada. O sea, aprenden rápido de lo malo, de lo bueno parece que se olvidan. Bueno, a Pau Noy sí, que nos llamen a nosotros, los de La Vanguardia, que les podemos dar mucha información de Pau Noy, si quieren. Sí, pero lo bueno sería saber, por ejemplo, él ahora, en la nómina de este mes, qué es lo que ha cobrado de prima de objetivos. Bueno, porque es una pregunta que se están haciendo, hasta los propios periodistas. No solamente los trabajadores de TV, que por desgracia llevamos ya muchos años desde esta sección sindical denunciando que queremos saber cuáles son todos los beneficios sociales, primas de objetivos y todo lo que esta gente están cobrando por encima de lo que, bueno, de lo que marca el convenio, ¿no? Por encima de lo que ellos mismos se ponen en sus salarios. Recordar que en otra noticia que ha aparecido, perdona. No, que también no, tampoco es para dramatizar y preocuparse tanto, ya que estos firmantes, por ejemplo, OGT ya ha publicado en su página web que van a llegar hasta donde sea para que la riqueza se traslade a los salarios. Así que tranquilos, que si hay un directivo que... Pero dicen a los salarios de quién. ¿Eso no lo dicen? No, por eso. ¿No? Había algún... Aparece que las becas y las mutuas y todo eso... Había algo que no estaba firmado, pero lo van a llegar hasta las últimas consecuencias para que su su fuera de convenio no se le escape ninguna parte de esa nómina extra engrosada que pero tiene. Si la gran mayoría de esos fuera de convenio son todos afiliados de UGT, entonces como primero los tendrán que expulsar del sindicato, hacer una purga. Bueno, con esto queremos recordar que podríamos relacionar otros temas, como es que CGT ya tiene denunciado el convenio porque precisamente UGT, Comisiones Obreras, con sus aliados del SID, firmaron con la dirección... Y la CAT, que te olvidas de la CAT. Eso, y la CAT, que nadie sabéis quiénes son, ¿verdad? Pues tampoco os voy a decir quiénes son, pero la sigla suena... Con el tridente ya queda bien. Sí, pues con el beneplácito de la alcaldesa, porque se hizo la foto, pues firmaron un convenio que dejaba, aparte de la plantilla, los fuera de convenio, sin convenio. Es muy curioso. Entonces esto lo tenemos denunciado y esperamos tener la razón, como les dieron la razón a los compañeros de Metro, que la gente fuera a convenio, tenía que estar en convenio, y estamos a la espera del juicio. Sí, bueno, recordar que de esos 163 personas que han utilizado a la UGT, o UGT los ha utilizado a ellos, más bien diría yo que ellos han utilizado a la UGT. ¿Y no será que la dirección ha utilizado a ellos y a UGT? Bueno, pues la dirección los utiliza todos dentro de esas... O se utilizan mutuamente. Se utilizan mutuamente, se retroalimentan, porque en el fondo, recordemos que Jordi Masset, que es el abogado de la empresa, no es ni más ni menos que un militante histórico de UGT. Pues sí, está jubilado, no te metas con los jubilados. Está prejubilado. Ajá. Prejubilado. Ah, vale, entonces te puedes meter. Es el actual, a ver que lo mire, es el actual primer secretario del PSC en Masnou. O sea, claro, que el personaje... Seguro que tiene sueldo eso, porque gratis no lo hace. No sé, yo lo que he estado mirando en su ficha técnica, que me gusta mirar la ficha técnica como si fueran unos crack, es que este personaje entró en TMB en el año 87, o sea que ya lleva un tiempo dentro de la casa, y que representa un ejemplo muy claro, ¿no?, de lo que es el solapamiento entre el poder corporativo y político en lo que hemos venido diciendo hasta ahora, que es la mayor empresa de capital público de Cataluña. Sí, hay que recordar que este buen hombre venía de ser abogado de UGT cuando entró en TMB y mantuvo su vinculación con UGT y con el Partido Socialista. Pues bueno, este señor, mediante otro señor también vinculado al Ayuntamiento de Barcelona en el tiempo de Maragall, el Antonio Farré y Mestre, que ahora curiosamente ocupa el mismo cargo que el señor Jordi Masset. Caray. A nivel del consorcio de la zona franca. Es el responsable de asesoría jurídica corporativa, en nuestro caso Jordi Masset de TMB, y el señor Antoni Farré y Mestre es el responsable de la asesoría jurídica corporativa de la zona franca, del consorcio de zona franca. Yo creo que quien nos está escuchando, sobre todo si es fuera... si es alguien que no está dentro de TMB, tiene que estar alucinando, ¿no? ¿Qué es TMB? ¿Qué es esto? Se supone que somos dos empresas públicas, tres si contamos al teleférico, metro y autobuses, pues que nos dedicamos a transportar gente de un lado a otro de la ciudad, pues ir a trabajar, a estudiar, para ir de fiesta, para lo que sea. Y que somos una empresa pública y que nuestra obligación, y recalco obligación, es dar un transporte lo más eficaz posible. Pero la gente tiene que estar alucinando porque se tiene que estar dando cuenta que sus impuestos, porque recordar que esto sale de los impuestos que pagamos todos, y lo que pagan, porque pagan dos veces, pagan impuestos y pagan al subirse al autobús con su tarjeta, con su billete, pues no sirve solo para cubrir el gasto de la explotación de las líneas de metro y autobús, sino sirve también para mantener a todos estos crápulas, a toda esta gente que poco a poco se ha ido introduciendo dentro de TMB y que llega un momento que ya no sabemos qué hacen. Todos tienen cargo, eso sí, pero realmente el trabajo que hacen, el trabajo efectivo, el trabajo productivo en nuestra empresa es nulo. El último caso, pues este hombre que hablábamos, Pau Noy. Pau Noy es un hombre de partido, ya viene de iniciativa, que lo ha metido a dedo directamente Enrique Cañas, o Enrique Cañas, como él prefiera que lo llamemos, y no se le conoce qué hace. no se le conoce qué hace, aparte de ser el ideólogo de cómo introducir el tranvía en Barcelona. No se le conoce qué horario tiene, no se le conoce qué trabajo tiene, qué hace, qué desarrolla. ¿Cuál es su jornada anual? ¿Qué vacaciones tiene? ¿Qué beneficio trae cobrar para...? ¿Cobrar dietas? Este sí que las cobra para asistir. Es el beneficio, pero de él. Bueno, y todo esto se junta con la otra gran noticia que ha salido hoy, tiene que ser, ¿no? Pues que nuestro comité de empresa ha reaccionado firmemente, valientemente, ante un anuncio por parte de Enric Cañas, de la dirección de TMB, de que parece ser, porque yo no lo acabo de entender, de que no se va a cumplir el convenio. ¿Tú qué sabes de esto, Ramiro? Bueno, ha corrido como la espuma el WhatsApp de con la carta que había enviado el comité de empresa a Enrique Cañas, diciéndole que era... Ramiro, perdona que te corte. Bueno, es que, claro, esa carta la envía el comité de empresa, pero lo primero que hay que decirle a los que nos están escuchando, a los trabajadores de TV, que no han convocado ningún comité de empresa. Y el último que convocaron a las 4 de la mañana lo desconvocaron, y que llevamos sin presidente del comité de empresa desde junio del año pasado. O sea que no sé hasta qué punto ellos han utilizado, como lo utilizan todo, han puesto ahí un sello en una carta del comité de empresa, pero al comité de empresa ni le han explicado los motivos. O sea, es una carta que se han sentado tres, la han hecho y la han enviado. Sí, porque es un comité... Que se han sentado tres. Bueno, es un comité de fantasmas. De fantasmas, pero, con lo cual... Pero eso lo trataremos dentro de un ratito, ¿vale? Perdona, me he adelantado. Sí, te has adelantado, pero bueno, no pasa nada. Porque estábamos con el tema Soy un comunicador precoz. Estábamos con el tema de la primera noticia que nos llegaba durante el fin de semana, que era la investigación de La Vanguardia, que se tiró un año para poder conseguir llegar hasta ahí. Fijaros, todavía la empresa presentó los datos, daros cuenta, en las últimas horas antes de que se cumpliera el plazo legal para presentar los datos. Justamente después del Congreso de Móviles. No sé qué tendrá el Mobile World Congress, que todo el mundo está alrededor de eso, ya lo denunciábamos la semana pasada, y todo el mundo condiciona nuestra vida, sobre todo la nuestra, que somos los que curramos de forma precaria, porque hay quien gana mucho dinero con el tema del Congreso de Móviles, pues condiciona nuestra vida a toda esa historia, ¿no? Y estábamos hablando, pues eso, del tema de la alta dirección, que hay todavía 163, de los cuales 103 son de autobuses, que han hecho un recurso por medio de Jordi Masset y asesorado por este señor Antoni Ferret, relacionado con el consorcio de la zona franca. Recordad que es un consorcio mixto entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Estado. Ya decía antes que este señor Antoni Ferret y Mestre tiene un despacho propio de abogados y había tenido muchas conexiones con un miembro destacado de los diferentes ejecutivos del Ayuntamiento de Pascual Maragall. Pues bueno, también ha salido en todo este tiempo a la luz pública una carta que le envía el señor Enrique Cañas, que es el consejero delegado de TMB, a Jordi Masset, en la que, aparte de un montón de historietas, marca unas pautas muy claras, ¿no? O sea, en la carta se le pide que ellos habían pedido a través de la GAIP, que todo empieza por un intento de que se aplique la transparencia, tanto lo hacen los de Cataluña Plural como La Vanguardia, porque se aplique la transparencia y la famosa opacidad que hay dentro de TMB desaparezca de una vez. Pues bueno, la carta se le había pedido específicamente a la empresa TMB que se concretaran los lugares de trabajo y retribución de cada una de las personas que se consideraban fuera de convenio. También se le había pedido lugares de trabajo y personas que lo ocupaban. ¿Qué hace Enrique Cañas? ¿Qué hace TMB? ¿Qué hace Mercedes Vidal? ¿Qué hace el Ayuntamiento de Barcelona? Porque al final la responsabilidad la tiene el actual Ayuntamiento de Barcelona, que está en teoría comandado por el PSC y Barcelona en Comú, pues hace una triquiñuela legal e intenta tomarnos el pelo a todos y todas los ciudadanos de Barcelona. Y lo que hace es intentar hacer un promedio entre todos los sueldos que ocupan un mismo cargo para decir que ese cargo o la gente que ocupa ese cargo tiene un determinado salario. No te va a decir en concreto la persona que tiene el cargo y lo que ha cobrado, no solo a nivel salarial, sino también a nivel de beneficios sociales, de mutuas y de colegios, de colegios públicos y privados. Y privados. Y hasta el posgraduado, o sea, que pueden hasta el máster. Máster. Os podría sintetizar que cobran en los diferentes personas que están fuera de convenio entre 5.000 y 12.000 euros, cobran entre las diferentes personas, esa es la horquilla lo que cobran, ¿no? Entre 5.000 y 12.000 euros todos los que hay fuera de convenio. Pues para disimular e intentar tapar la vergüenza de determinadas personas, la empresa se saca de la manga hacer un promedio para no saber individualmente ni ponerle nombre a nadie individualmente qué es lo que cobra cada uno. Luego, en la carta que le envía Enrique Cañas, recordemos, consejero delegado de TMB, miembro activo de la Fundación Movilidad Sostenible, destacado militante comunista, pues se compromete a no publicar los datos en el portal de transparencia de TMB. Vale, esta es la primera. Segundo, en la misma carta, lo que comentaba de la retribución diaria, dice que en ningún momento va a individualizar lo que cobra cada uno o cada una, sino que hará una retribución media de los lugares de trabajo, no unipersonal. Tercero, en ningún caso corresponde a la cantidad real percibida por el ocupante del puesto de trabajo. Esta es otra de las premisas que le envía Enrique Cañas en una carta que se ha averiguado ahora a Jordi Masset. Es decir, se compromete con quien lleva años intentando ocultar qué es lo que gana, no solo ocultar a los trabajadores y a las trabajadoras, sino a toda la gente que vía impuestos paga todo este tinglado, pues pretende ocultarle a esta gente hacia dónde va el dinero de cada uno y de cada una, ¿no? Sí, y encima es ir en contra de una ley de la transparencia que fue aprobada por el gobierno catalán. O sea, es que, por decir, es que por incumplir lo incumplen todo, lo que pueden y más. Bueno, pues esto es lo que hace con el beneplácito de Ada Colau, luego de Mercedes Vidal, Enrique Cañas, pues lo que va a hacer TMB. Si ya la que se está liando solamente habiéndose publicado los, entre comillas, el promedio de los sueldos de la alta dirección y faltando todavía sin saberse al menos de los salarios y sueldos de unos cerca de más de 630 o 640 personas que siguen estando fuera de convenio entre metro y autobús, pues es muy fácil imaginar lo que no podemos acabar o lo que se pueden acabar encontrando ahí tanto la Vanguardia como el resto de los trabajadores de TV. Bueno, pues este es el tinglao que hay ahora montado. Lo que llevamos durante años los trabajadores y las trabajadoras pidiendo, poco a poco la mierda va aflorando, ¿no? Y poco a poco, pese a los intentos legales o alegales de la dirección con la connivencia de la estructura política de TMB, pues poco a poco va a ir saliendo. Os mantendremos informados. Y ahora voy a poneros una cancioncita de Seguridad Social, si no me equivoco, y se llama ¿Qué te voy a dar? Pues eso, ¿qué te voy a dar? A ti, a ti, a ti y a ti. Eres muy listo, pesado con un canuto. Pone tu carro en marcha y tira millas. Que tu pantalón esté por las rodillas. Yo solo me bajo el pantalón para dar, para dar, para dar. En tu misma casa, en tu misma ciudad, en tu mismo barrio, en el hospital, en los billares, en la orilla del mar, en el ascensor o en cualquier lugar. Con mi 38 me encanta disparar y cuando estoy en forma no suelo fallar. Te hago pam, pam, pam. En el bar, jugando a las cartas, jugando al billar, comprando ropa cara para vacilar, para vacilar, para vacilar. Porque yo en mi barrio soy algo especial. Todas las niñas me quieren ligar, compran mis discos y me invitan a cenar. ¿Qué te voy a dar? ¿Qué te voy a dar? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? ¿Qué te voy a dar? Bueno, que te voy a dar, si es así. Qué bien opinen las canciones y lo que nos explican las canciones de vez en cuando. Seguridad Social, que te voy a dar, es una cancioncita ya de hace mucho, mucho tiempo, pero hay canciones que no pierden nada de actualidad. Bueno, ya os hemos intentado, pues eso, explicar un poquito toda la movida a nivel de prensa, de salarios, de fuera de convenio. Bueno, pues se nos está meando encima, tal cual, no tiene ningún rubor, nos lo intentan ocultar y encima tienen medios, tienen dinero porque cobran un dineral. Recordemos que el señor Jordi Masset puede cobrar tranquilamente entre 112.000 y 129.000 euros anuales sin mayor problema. Pues esta gente con recursos, como todos los que tienen recursos, tienen capacidad, conexiones políticas y entre ellos se tapan para intentar ocultarle a la gente qué es lo que cobran. Sí, que tal y como publicaba La Vanguardia, que encima para más inri, en el 2011, cuando la crisis estaba más virulenta y cuando los trabajadores nos iban congelando los salarios, fue el año en los que algunos directivos de la alta dirección de UGT fue el año en el que más acaban cobrando, más de 200.000 euros algunos. Sí, sí, sí. Y... O sea, mientras que nos venían diciendo que era imposible subirnos nada porque, claro, en plena crisis que nos teníamos que congelar salarios, pues mira. Mientras sacaban el bus de Barry, mientras recortaban servicios, mientras anulaban líneas, ellos estaban repartiéndose el dinero. Pues no hay más. Y bueno, como ha sido un fin de semana tan denso, pues Mercader estaba introduciendo también un tema que ha salido esta tarde. Es un tema relativo a los miserables que firmaron el convenio 2015-2019. En uno de los puntos hablaba sobre el tema del IPC, era un acuerdo y que lo que saliera del IPC más las subidas, todo eso iba a tablas. Eso significa que ese dinero no solo era un pago anticipado ni un pago a cuenta, sino que eso estaba consolidado y se nos quedaba pues para el resto de nuestra vida laboral dentro de autobuses. Y ahora no se sabe ni cómo ni por qué. Alguien le ha puesto un sello del comité de empresa. Ya comentaba antes Godoy o Mercadé o Andreu que a nosotros nadie nos había llamado ni nos había convocado hace un año o algo así, que no tenemos presidente del comité de empresa. Sí, vamos para el año. Falta, ni bueno, se le espera. Mayo, junio del año pasado. Y de pronto aparece una carta firmada por el comité de empresa en que al final la conclusión, por el tema este del 1,6, y parece ser que da a entender la carta que los han engañado en más ocasiones. O sea, son una banda de lelos, con perdón. Es así, los han engañado en más ocasiones. Son una banda de lelos. Y que no les queda más remedio que pedir la dimisión de Enrique Cañas. Ostras, ¿pero qué es esto de no me queda más remedio que pedir la dimisión de Enrique Cañas? Pero la están pidiendo ya, ¿eh? Es que no les queda más remedio. ¿Pero la han pedido? Bueno, eso es lo que pone en la carta. Tampoco yo me creo realmente... ¿Podrías leer la carta? Sí. Tú con esa voz que tienes tan bueno, impresionante, sí. Que todo el mundo nos dice... Sí, son pero... tres páginas, es un poco bueno, pues, barragoso y no entendible, bueno, pero no, pero sería bueno que la leyera para que la gente también entendiera de lo que es... Tenemos que anticipar que a lo mejor es demasiado dura para vuestros oídos, es demasiado fuerte, pero bueno, es el... la manera que habla nuestro comité revolucionario del comité de empresa. Sí, porque ya no sabemos si la has quitado, como no tenemos presidente del comité de empresa, pues tampoco sabemos quién la ha acabado escribiendo. ¿Y alguien la ha firmado? Comité de empresa. Comité de empresa sola y el sello del comité de empresa, no hay nada más, o sea que... Pues eso que hace gracia que sin hostia, convocar al comité de empresa... Tú y yo somos del comité de empresa. Sí, pero no lo hemos escrito, ¿eh? Hoy pues tenemos que escribir sí. Algo, yo no quiero que me relaciones con ese tono tan revolucionario. Sí, no... Lo peor es que a mí se me ha puesto la piel de gallina con la amenaza final. Dice, del mismo modo que usted ha hablado con quien ha creído sin contar con nosotros. Ay, están celosos. Sí. Están celosos. Ahora viene la amenaza. A ver, a ver. La amenaza dice, nosotros nos reservamos el derecho a hacer lo mismo. Dios mío, hablarán con quien le dé la gana. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué amenaza más terrible! ¡No me lo puedo que creer! Que se prepare a Barcelona. Que se prepare. En mi país a eso le llaman ataque de cuernos. Que en tu país... Bueno, pues este... Bueno, lee lo que creas que puedes leer. Sí, no sé, porque los oídos de... Bueno, ya no estamos en horario infantil, ¿no? Apartada a los niños de su receptor, por favor. Sí, no estamos en horario infantil ni nada de eso. Dice... Termina este tramo final de la carta y dice así, igual así empieza a tratar a la plantilla de TV con el respeto que se merece. Yo diría, pero es que vosotros sois los primeros que no habéis respetado a la plantilla ni vuestra palabra, ¿no? Porque dijisteis, aprobaremos el último convenio que firmasteis en referéndum. Y después de dos referéndums que perdió la dirección de TMB, la dirección no solo técnica, sino también la dirección política. Volvemos a incidir en el mismo tema. Ada Colau, Mercedes Vidal, Barcelona en Comú, perdió dos referéndums. Y sus sindicatos en la empresa, UGT, Comisiones, el SIT, el ACAT y algunos más que tuvieron un resbalón por el camino, pues se comprometieron a aprobar el convenio en referéndum. Al final... No hicieron nada de eso. Bueno, ves al grano y leía la carta revolucionaria, porque yo creo que nuestros oyentes tienen que estar preocupados por el contenido de la carta. Bueno, no sé, es que... Lo mismo, mañana no hay autobuses, avisamos. Bueno, sí, no sé, yo la cosa la veo complicada. Faltan la dos verdad. Meses para que se cumplan... años de los hechos de mayo del 37. Igual vemos barricadas de nuevo. ¿Ah, sí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Va. Sí, Ramiro. Igual ocupamos de nuevo el edificio. Pero ponle el tono adecuado, por favor, te lo pido, Va, venga. Tener un poquito de paciencia, ¿vale? Dice, la atención del señor Enrique Cañas, consejero delegado de Transportes Metropolitanos de Barcelona. La fecha es del 2 de marzo. ¿Y empieza en Enrique o Enrique? Enrique. Ah. Señor Cañas. Con lo que ha pasado esta semana en el Consejo de Administración de TMB y ante la falta de respeto que ha tenido usted hacia los firmantes del convenio 2015-2019 TV y hacia los trabajadores y trabajadoras de la empresa a la que representamos como comité de empresa, queremos aclarar lo que ha ocurrido realmente. ¿Vale? No podemos entender que no haya convocado a la representación de los sindicatos firmantes del convenio al Consejo de Administración cuando el único punto del orden del día era precisamente hablar de un acuerdo con los firmantes del convenio. ¿Esto es legal? Se preguntan. Sigue la pregunta. ¿Es ético? Especialmente sabiendo que usó de los consejeros, que uno de los consejeros es miembro de un sindicato no firmante. Ah, ahí viene el ataque. El ataque de cuerno. se han enfadado. Claro, aquí vamos apuntando que se están refiriendo a que uno de nuestros compañeros es miembro por la CUP del Consejo de Administración. Y se refieren a Gargante. Ah, vale. Continúa la no lo sabías tú, Ramiro. El Consejo de Ferrocarril Metropolitano. Sí, que no tiene nada que ver con autobuses. Pero... Sí, pero ellos dicen el Consejo de Administración de TMB. Consejo de Administración, claro. Es que hay a veces hay reuniones... Al menos eso leíste tú, Ramiro. Que las hacen conjuntas. Vale. Y que tendría esa información antes que nosotros, continuaba la pregunta. Es decir, ya que me habéis interrumpido, vuelvo a leer. ¿Es ético especialmente sabiendo que uno de los consejeros es miembro de un sindicato no firmante y que tendría esa información antes que nosotros? Le recordamos además que somos los sindicatos más representativos y que siempre habíamos asistido a los consejos hasta que usted llegó a la empresa. Ni siquiera nos ha llamado por teléfono o convocado en su despacho para explicarnos las novedades que ha introducido en nuestro acuerdo. Ni hemos podido ver la documentación que presentaba sobre un acuerdo que tenía con nosotros, los firmantes de convenio, sino que lo hemos tenido que conocer horas después de que lo haya presentado y por contactos fuera de la empresa. Ha tenido la desfachatez, de decir en la sesión del Consejo que ahora ya no os podía explicar la verdad a los sindicatos porque ya había pasado la feria del móvil. ¿Esta es su manera de tratar a los trabajadores de la empresa con mentiras tácticas? Me encanta lo de tácticas, mentiras tácticas. Ahora sabemos que va a utilizar conceptos como adelantos y o aumento no consolidable, cuando el convenio colectivo habla claramente de incremento en tablas. Y hace solo unas semanas se comprometió con nosotros a que esto sería así sin matices. Manifiesta el 1 de marzo del 2017 que no sube aún si la masa salarial del 2016 es o no superior a la del 2015. Aunque a la primera se ponga el 1,6. Eso seguro que es mentira. No tendrá el cierre formal, pero seguro que ya tiene los números cerrados y además todos los empleados de convenio en el 2015 cobramos una paga que nos debía y que en el 2016 no hemos cobrado. Siempre podría ser que los directivos hayan subido el sueldo escandalosamente en el 2016 y que no lo hayan puesto en nuestra masa salarial, igual que se lo han comunicado a los directivos de Metro de esta semana. Bueno, ¿a qué viene esto si UGT es la que apoya que no se publiquen los sueldos? Claro. Yo no me entero de nada. Bueno. Lo tengo que decir así de claro. Lo único que saco es que están muy enfadados, porque el señor Cañas se ha puesto en contacto con el Consejo de Administración, en el que está Gargante, y no ha hablado con ellos. Es la conclusión que saco, pero no acabo de ver dónde está el problema. Bueno, sigo. A ver si consigue tu mente preclara el llegar a la situación. Pero es que ni siquiera se ha molestado en llamarnos al final de la sesión del Consejo y ha esperado que por la tarde nos llame la dirección técnica para explicárnoslo y entregarnos la documentación que ya teníamos por fuera de la empresa. Son solamente algunas de las acciones y omisiones de actos que usted ha llevado a cabo en las últimas horas y nos enseña el tipo de directivo y de persona que es usted. ¿Qué es usted? Es, punto. Literal. ¿Qué es usted? Es, punto. Vale. Dos días antes del pago de la nómina nos llama para decirnos que no puede cumplir con el convenio sin aportar ni un papel y después de muchas horas nos pide confianza en usted y que firmemos las tablas salariales con carácter confidencial con la garantía de que no habrá problemas. La semana del Mall World Congress sabemos que el Consejo de Administración firma un documento por el que las tablas no incorporan el incremento firmado. Ah, vamos a ver, firman un documento ellos a escondidas que tiene las tablas, pero luego no salen las tablas. Hostia, tío. Tú. Voy. No, pero Voy pillando. ¿Vas pillando? Y la gente que también nos está escuchando. Si entre comillas fuera verdad y acaban hablando, no sé, podríamos estar hablando de malversación de fondos públicos o prevaricación o cualquier cosa de estas raras, porque claro, si acaban abonando una cantidad que el Consejo de Administración ha dicho que no se puede abonar. Bueno, pues ahí continúa. Y que el dinero que cobramos es en realidad un adelanto de incrementos futuros, aún no pactados, y que ahora ya no hay peligro en incumplir sus compromisos porque el Congreso de Móviles ya ha pasado. Si nos hubiera venido a explicar que al final sus abogados y secretarios no le dejaban pagar lo que usted ha firmado, aunque así se puede pagar porque lo tiene la caja de TMB, pero es que no es posible consolidarlo en tablas. Nuestra respuesta hubiera sido que nos volviéramos a sentar. O sea, si dice que no paga. O sea, les dicen que no lo van a pagar y ellos la única alternativa que le dan es, bueno, pues nos volvemos a sentar a ver. Sí, exacto. Ahora no respiro. Ahora no respiro. Lo van a convencer por cansancio. Sí, por pesados. Bueno, ya, termino porque queda poquito, va. Pero no, con exclamación. Usted ha preferido ir con sus consejeros a mentirles también sobre la verdadera realidad de lo que ha ocurrido y explicarles solo lo que les interesa antes que venir a cerrar el tema con nosotros, que somos los que hemos firmado y estamos cumpliendo con lo firmado. Pregunta. Espera. ¿Usted se piensa que nosotros firmamos los acuerdos en función de las ferias de la ciudad? Coma, ¿usted se piensa que somos tontos? Coma. Bueno, se pensará. Ah, no, que eso no lo ponen, ¿eh? No, se pensará que son unos miserables, igual que nosotros. No se puede consentir al desprecio y la falta de respeto con la que nos está tratando. Sus hechos dejan claro que no, y esto lo pone en negrita, que no nos sabe tratar como a los representantes de los trabajadores que somos. Como al comité de empresa que ya ha demostrado que sabe llegar a compromisos para la mejora de la empresa en la que trabaja. Pero no habla nada para la mejora de la empresa en la que trabaja, pero no de las condiciones laborales de los trabajadores. Pero dicen la verdad. Creo que el subconsciente les traiciona en este caso, claro, ¿no? Ellos defienden a la empresa, no... Que lo sabe cumplir y lo sabe exigir. Una cosa sí que es cierta, nos ha engañado más de una vez. Ha conseguido que confiáramos en usted, lo creímos. Pero usted está en la última vez, señor Cañas. No nos engañará nunca más. Ya nos ha demostrado qué tipo de persona es. Ahora se ponen duros, dice, ahora vamos a estudiar con nuestros abogados cómo seguir en este tema. Entréguenos la información de la masa salarial del 2015 y la del 2016 junto con el número de empleados de cada año. Que ya haremos nosotros las cuentas y le demostraremos que para el personal de convenio la masa salarial del 2016 con el 1,6 no es superior que para el 2015 si usted no le añade los incrementos de su salario o, y aquí ya se ponen duros, o lo que le debe pagar el tranvía para que ahora le inviten a decir cómo va a destrozar TMB. ¡Guau! ¡Bah! Hostia. Vamos, hostia, de verdad que es que yo lo leo y ya, menos mal que no estamos en horario infantil, pues bueno, en fin, vamos. Por cierto, dice, ya termino, perdona, Merca. Por cierto, ya dejamos esta mierda de carta porque no tiene otro nombre. Por cierto, comente en esas conferencias que va a dar que ha firmado con nosotros que lo vamos a explotar los conductores de TV. O sea, me imagino que se referirá al tranvía. A ver si tampoco se acuerda de que eso también lo firmó en el convenio, o resulta que era otra de sus mentiras tácticas, ¿vale? Firmó en el convenio que íbamos a explotar nosotros. No, lo he estado mirando y realmente lo que pone la empresa es lo que pone... Que coge el compromiso de que se presentará. Sí. Se presentará. Es algo así como lo de los pases de Renfe que siempre acaban diciendo. Bueno, a lo mejor es que... A lo mejor es que se lo dijo el Cañas a ellos y se lo creyeron. Es una de las mentiras que dicen que... De tácticas. Las varias mentiras tácticas. Tácticas. Bueno, acaba ya. Va, y ya, bueno, lo que he dicho antes. Del mismo modo que usted ha hablado con quien ha creído sin contar con nosotros, amenazan, nosotros nos reservamos el derecho a hacer lo mismo. O sea, que hablarán con quien le dé la gana. Es que me resulta muy curioso esto. Ya está, ya no merece pues... la pena. Ya, seguramente... Pero yo lo que no entiendo es que están diciendo que no tienen las cuentas del 15. No sé, nosotros en la mesa negociadora... Ya las teníamos. Ya las teníamos. Y las del 16, si no han salido, pues estarán a punto de salir porque estamos en marzo. Bueno, yo creo que la campaña esta publicitaria que está haciendo TMB, el Karma, les va muy bien al tridente. Aquello que están poniendo... Todd Turner, ¿no? Los miserables engañaron a toda la plantilla de autobuses, como decía Ramiro, que durante meses y meses les estuvo diciendo que la plantilla iba a decidir sobre el nuevo convenio en referéndum, y de buenas a primeras firman el convenio después de tener el consentimiento solo de la gente que fue a sus asambleas de afiliados, ¿no? Asambleas del SID, de comisiones y UGT. Que seguramente, si sumamos todos los participantes, no llegarían a 100. Realmente, Estos, que se autodefinen como representantes de los trabajadores, como mucho estarán representando a 100 trabajadores. Y ahora Cañas, Litorna, y les hace lo mismo. Pues si entre golfos va la cosa, si es que son iguales, si es que tienen que venir del mismo sitio y viven de lo mismo. Viven sin trabajar, viven de la sopa boba. Y bueno, parece que aquí tienen un ataque de cuernos que vaya por donde vaya no va a ser la solución para los trabajadores. Los trabajadores tenemos que tomar la iniciativa en esto. Se están juntando varias noticias que yo creo que tenemos que aprovechar. Se está juntando la noticia de que La Vanguardia publicaba el otro día los sueldos de 200.000 euros. Sí, yo hoy publicaba el tema de las mutuas privadas, que me parece muy destacable, que representa entre 5.000 y 12.000 euros. Sí, sí, las mutuas privadas, los cursos reglados, los másters, la formación, los planes de pensiones. La información que La Vanguardia también ha pedido directamente sobre los préstamos personales, en qué cantidades son y a qué tipo de interés y cómo y cuándo se devuelven, porque claro. Y todo esto choca con la realidad, que es reducción de servicio, lo que comentaba Ramiro, las líneas del bus Nou Barris todavía no hay un compromiso de que vuelvan a TV, sigue la precariedad laboral dentro de TV, casi 200 compañeros contratados temporalmente o a fines de semana. Y mientras, y esto es lo gordo, lo que yo resalto siempre, mientras, dices, bueno, pero ¿quién está en el ayuntamiento que permite hacer estas cosas? Bueno, mucha gente confiamos en que la entrada en el ayuntamiento de Barcelona, de Barcelona en Comú, iba a sacar a la luz todas estas miserias, y iba a acabar con estas miserias. No, la realidad ha sido todo lo contrario. Las miserias continúan y se mantienen hasta por convenio. Se atreven a firmar un convenio sin el respaldo de los trabajadores y en el que siguen manteniéndose los fuera de convenio. Sí, lo único que están haciendo es ampliar las alfombras para guardar más mierda debajo. Los trabajadores tenemos que reaccionar, tenemos que tener una tabla reivindicativa clarísima, que es que, empezando porque el Cañas, la Merceditas y el Pau Noi se tienen que ir de TMB ya, tenemos que pedir que salgan de esta empresa, la están hundiendo. Tenemos que pedir de una puñetera vez que se publiquen los sueldos de todos los fuera de convenio, que se acaben los privilegios que tienen, que se acaben las mutuas, que se acaben los másters, que se acabe todo lo que tienen, que si quieren hacer esto, pues como cualquier trabajador, que se lo paguen, que se acabe la precariedad laboral dentro de autobuses y que vuelva a autobuses las líneas del bus Nou Barris y todo lo que se ha quitado. Esa tiene que ser nuestra tabla reivindicativa y no tenemos que esperar a que llegue un convenio para negociarla. Es ahora el momento y lo tenemos que hacer. Sí, hay que recordar que, bueno, creo que fue el 23 o el 24 de febrero, bueno, se realizó el CEMAT por el conflicto colectivo que como CGT hemos puesto de cara a la denuncia del convenio. Bueno, en dicho CEMAT, tanto Comisiones como UGT, ya que el SID no se presentó, naturalmente nos allanaron a nuestra demanda, dijeron que ellos eran firmantes del convenio y como tal, como era un convenio que se estaba cumpliendo, que no se iban a llenar a nuestra demanda. No sé, todavía están a tiempo de aquí al juicio, pues si tanto lo quieren, de decir, oye, pues denunciamos el convenio también, porque claro, si ya no les van a cumplir ni las subidas salariales, porque hay que recordar que este año el IPC en febrero sigue estando al 3%. O sea que pues, si este año que nos van a subir el 1%, pues como acabe en el 3% en el 2017, pues que la gente vaya haciendo números y cálculos de lo que vamos a ir perdiendo. Sí, igual que el tema de la prima por objetivos, que en teoría durante 5 años, que es lo que duraba el convenio, de 2015 al 2019, si multiplicamos 600 euros anuales por 5, son 5 por 6, 30, serían 3.000 euros... Dentro de 5 años ya veremos cuánto habéis cobrado, quién ha cobrado todo eso y por ahí irán las falsas promesas de otra de las cosas que nos vendieron como una de las octavas maravillas, que era el último convenio firmado por estos miserables, ¿no? Al hilo de lo que comentaba Mercader del bus Nou Barris, el otro día que estaba haciendo una línea que pasaba por la calle, por el Paseo Valdaura y la Plaza de la República, pues parece ser que de nuevo esta gentuza de la CGT está reclamando que el bus Nou Barris pase a TMB. He visto un montón de pegatinas en las marquesinas y en las paradas de autobús. Vaya, vaya. Y claro, es que entre esas cosas y otras, la pobre Merceditas, pues lo tiene que estar pasando mal. Porque esta semana también pues se le ocurrió ir a la calzutada que se hace en mi barrio. ¿El Ateneo de la Armonía? Perdón, en mi barrio, no, en mi pueblo, porque si me oyen hablar de barrio, me canean, ando al meu poble. Y bueno, pues se las tuvo que ver con compañeros que estaban por allí, pues que le recordaron que no hace lo que dice. Yo no sé si ha tenido algún encontronazo más durante esta semana pasada. Bueno, estuvimos en la conferencia, varios afiliados de CGT, en la conferencia que dio para finalizar el ciclo de charlas que daba sobre la implantación de la nueva xarxa, de la quinta fase. Estuvimos allí en la biblioteca Jaume Fuster y le tuvimos que volver a sacar los colores con una cosa que acababa de publicitar a lo grande, que salió medio ocultado entre las noticias, que era la presentación de la T-Movilidad en el Congreso de Móviles, ¿no? Aquello que dijo que ya me lo he encontrado. Sí, ya me lo he encontrado. El problema está en que... Es que alguien, se lo encuentra todo. Sí, alguien nos envió dentro del programa electoral de Barcelona en Comú algo en concreto sobre esto, y el programa electoral de Barcelona en Comú se oponía al tema de la T-Movilidad por lo que representaba de la privatización del transporte público que estaba llevando a cabo Convergencia y Unión. Pero bueno, ya me lo he encontrado, esa era su segunda respuesta. La tercera respuesta, cuando se le preguntó directamente allí en la biblioteca, no fue negarlo, ni en las fotos parece como si lo negara, sino todo lo contrario. A todos los asistentes y a las asistentas que estuvieron allí en la charla esta, les vendió la T-Movilidad como algo ecológico, como algo que les iría de maravilla, y todo el mundo se puso a reír. Claro, porque como servirá para que la Caixa obtenga más pingües beneficios, pues ya todo el mundo hay que estar contento. Sí, exacto. Entonces, bueno, cuando nos encontramos con opciones que llegan al poder como herramientas transformadoras del poder y luego nos damos cuenta de que el poder está muy bien situado y que al final el poder transforma a las supuestas herramientas. Cuando entramos en su campo a jugar, jugamos en campo contrario y ahí tenemos las de perder. Lo que pasa es que el problema es que esta gente nunca ha sido capaz de reconocer sus errores, ni han sido capaz de denunciar situaciones y decir, esto es una mierda, cortemos esto, sino que han continuado y encima ahora están haciendo un discurso público favoreciendo todo este tipo de historias como la T-Movilidad y más temas como el tema del bus Nou Barri, que representa privatización dentro del transporte público. Pues bueno, se nos acaba el programa de hoy, como siempre se nos ha hecho cortísimo. Hoy hemos tenido el inicio este fantástico, y lo vuelvo a decir, hemos despedido a un compañero entrañable, a Antonio Narváez. Bueno, para nosotros ha sido durante meses nuestro introductor aquí a este programa. Desde aquí un fuerte abrazo, Antonio. Despedimos a Godoy, que se nos va. Buena tarde, Godoy. Deu, buena tarde, Rutón. A Mercader, que se nos va. Buena tarde. A Andreu, nuestro técnico orquesta. Muy buenas. Muy buenas. Pues nada, nos escuchamos la semana que viene desde las ondas libres de Radio Contrabanda, desde el 91,4 de la FM. Pues eso, en riguroso directo. Nos oímos. Venga, salud. Perdonad, se nos había colado una canción pirata. Me colgado un pino. cabrón, en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón.